Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el verano? Muy buenas, saludos de Julián Martínez. Abrimos el primer programa del verano 2020, que se convierte de esta manera también en la edición 1401 de Con Fuerza Heavy. Recibe, como siempre, los saludos de Julián Martínez. Es un placer estar acompañándote cada semana. Y si cada semana, bueno, pues es un gusto estar aquí, pues cuando ampliamos el número de amigos, el número de personas que están ahí al otro lado, pues ese gusto todavía es mucho mayor. El pasado miércoles iniciábamos emisiones en un nuevo punto discográfico, en un nuevo punto radiofónico y en un nuevo país, en Argentina. Gracias a Radio Crimen Online, ahora también saludamos cada semana a nuestros amigos de Argentina, de Uruguay, de, en fin, pues de toda la zona sur de América, donde ya teníamos muchísimos amigos y donde estoy completamente seguro vamos a ampliar ese número muchísimo más. Por tanto, ya sabes que Con Fuerza Heavy se emite en Caravaca Radio, en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinvierzo.com y ahora también en Radio Crimen Online en Argentina, los miércoles a las 9 de la noche hora argentina, 2 de la madrugada hora española. Bueno, pues traemos un programa, esta edición 1401, absolutamente cargada, repleta de novedades discográficas para compartir contigo. Espero que lo disfrutes, lo hemos preparado con mucho, mucho cariño. Y además se vienen cosas muy, pero que muy interesantes, como lo nuevo de los Ocean Hill. Así arrancamos esta edición 1401. Saludos de Julián Martínez, un gusto como siempre. Gracias por estar ahí. failed. We've been forgotten. Let's hear the sirens wail. Ocean Hill en el arranque con este nuevo álbum y con este anticipo para ese nuevo trabajo. Muy bien, pues así hemos comenzado. Nos queda muchísimo para ofrecerte. Perfect Plan son nuestros siguientes invitados. Nuevo disco que publica el sello italiano Frontier. Y que suena así. Del Walk Alone, ahí estaba la música de los Perfect Plan también en el arranque hoy y continuamos con los Primal Fear. Cañita bruta, para lo nuevo de los Primal Fear. Bueno, pues ahí les dejamos a los Primal Fear para continuar precisamente con una banda que se llaman Bajo Presión. Tú les conoces bien. Después de La Máquina de Sueños, han regresado con Imperio de Monstruos. Este es su nuevo disco. Así suenan Bajo Presión. No se ha hecho esperar demasiado el nuevo disco de Bajo Presión. Después de La Máquina de Sueños, ahora lanzan Imperio de Monstruos. Pues de este álbum vamos a hablar con Javier Canseco, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Javi, buenas noches. Hola, buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Bien, un poco con calor ya. Ha empezado ya el calorcito por aquí. Ya está apretando, es verdad. Estamos ya en pleno verano. Bueno, digo que no ha tardado mucho, ¿no? Desde que se publicaba La Máquina de Sueños, un par de años, quizá no, ni no tan llega, siquiera. No, eso te iba a decir, que quizá ni tan siquiera llegue. Pues en nosotros se nos ha hecho eterno, ¿eh? ¿Dónde quedó esa etapa de un año listo, verdad? Esa ya pasó hace mucho tiempo. Ahora, ¿sabes lo que se lleva ahora? Un single o un videoclip cada tres meses. Sí, y por ahí va la industria, ¿eh? Es el camino que ha tomado, efectivamente, a través de las redes sociales y demás, y parece que otra cosa es, bueno, pues cada vez menos común. Vosotros, por fortuna, todavía eso es de la vieja escuela, de esos de los somos que... Somos nostálgicos. Claro, de los que publiquéis todavía discos completos, de los que no sacáis un single o un videoclip, sino que lanzáis un disco con 11 temas nuevos. Sí, además es que teníamos una historia que contar y nos lo planteamos, porque lo que estás contando de lo de los singles y tal es una técnica que se está usando ahora bastante. Pero claro, teníamos, es un disco conceptual, teníamos mucha historia detrás, el tema de las letras, y no nos parecía justo para hacer honor a los demás temas, ¿sabes? Eliges uno, siempre se elige uno, pero claro, ¿con qué empiezas, no? ¿Con qué? Porque esto no se trata de un single, simplemente de que lo lanzas, ¿no? Y no lanzas nada de lo demás, ¿no? Y era difícil elecciones. Entonces preferimos optar todavía por la manera de siempre, y bueno, veremos a ver cómo acaba todo esto, sin contar con el tema del coronavirus, que nos ha pillado justo en el lanzamiento. Eso te iba a decir. Justo publicáis el disco y nada más sacar el disco a la venta llega esta historia que tan inesperada, tan de ciencia ficción, tan que no nos lo llegábamos a terminar de creer, y os rompe todo, porque claro, está todo planteado, todos los esquemas hechos de los próximos pasos a dar, y ahí ya cambia todo. Pero no solo nos rompe de cara al futuro, sino todo el trabajo que hemos hecho para llegar en plazo, para llegar en fábrica, ¿sabes? Nosotros teníamos estructurado prácticamente el trabajo de grabación, de composición, de preproducción, casi de un año tirando para atrás, para llegar a marzo y sacar el disco, ¿sabes? Tuvimos que sudar lágrimas de sangre para llegar, ¿sabes? Uh-huh. Tuvimos que hacer un trabajo maratoniano para cumplir los plazos que nos habíamos marcado para llegar a fábrica, para maquetar, para todo, bueno, todo el proceso que tiene. Y justo llegamos por los pelos, va, tío, lo hemos conseguido, de puta madre, joder, lo hemos todos, tío, qué guay, ala, tomar por culo. Además, una cosa tan inesperada, ¿no? Porque sí. No sé, que haya cualquier otro problema o cualquier otra circunstancia, pero una sobre pandemia... La envergadura de... Claro. Claro, cuando el 13 de marzo se decretó todo esto, nadie imaginó la envergadura del problema, ¿sabes? Bueno, de hecho, nosotros teníamos la presentación en Madrid del disco el 18 de abril, y en marzo, primeros de marzo, me preguntaban, ¿pero tocaréis, no? Y yo decía, hombre, joder, de aquí a abril, falta un huevo. Claro, es verdad. Pues mira, estamos casi en julio, todavía no sabemos cuándo retomaremos la vida en directo. Bueno, yo recuerdo gente que tenía entradas para esos días 13, 14 de marzo de conciertos, y aún el día 9, 10 estaba todavía dudando, pero es que no sé si voy a ir o no, es que todavía no sé. Fíjate, ¿no? Después lo que vino... No, luego ya no hubo duda. Exactamente. Bueno, ¿qué ha cambiado en Bajo Presión, en los Bajo Presión de la Máquina de Sueños a los de Imperio de Monstruos? ¿Qué ha cambiado musicalmente? ¿Qué ha evolucionado? Pues ha cambiado que nos conocemos más. Somos más viejos. Y si bien es cierto que en La Máquina ya presentábamos una banda sólida, aquí con este disco ya nos hemos consagrado en lo que a nivel compositivo nosotros mismos somos capaces de dar. Y conociendo para quién componemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las voces, tienes que conocer bien quién va a cantar el disco, ¿no? Para que el cantante esté cómodo, sí. Para que todo fluya, ¿no? Para que no las tesituras de la voz, sabes que son muy importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, La Máquina de Sueños nos costó a lo mejor más porque llevábamos menos tiempo de balaje, pero ya aquí en Imperio de Monstruos los temas han ido como un poco más encarrilados, ¿no? Sabíamos el camino, sabíamos ya cuáles son las normas del juego, ¿no? Ese camino también viene de largo ya, porque es verdad que como Bajo Presión este se convierte ya en el tercer disco, pero bueno, ahí a las espaldas hay ya un camino largo andado en sí, esto de la música, sí. Ya se conoce, pues en fin, todos los recovecos que tiene este mundo, ¿no? Por desgracia, sí. También me conozco los malos también. También, es verdad. ¿Hay más malos que buenos o cuando publicas un disco? La balanza, ¿eh? Quizás yo pensaba... Estaría dubitativo el tema de... Yo pensaba, cuando se publica disco nuevo, a lo mejor uno le pesa más ese lado de la balanza de lo positivo. Pero es que, claro, como encima ha venido con esta circunstancia, pues ya no sé si pesan más los buenos o los malos. A ver, la gente que se dedica a la música en nuestra liga es porque es pasional, o sea, nosotros lo que tenemos lo llevamos dentro del corazón y lo sacamos en cada concierto, en cada disco, en cada publicación que hacemos. Evidentemente lo que es el mercado o el negocio, pues a día de hoy bandas como la nuestra pues nos cuesta mucho mantenernos en pie y poder ser autosuficientes para poder seguir trabajando y poder seguir haciendo trabajos. Nosotros tenemos la suerte que, bueno, como bien has dicho, llevamos mucho tiempo y bueno, podemos tener ahí cierto número de seguidores que puedan apoyar un siguiente trabajo, ¿sabes? pero poco más, o sea, ni muchísimo menos vivir de esto, ¿sabes? Es, por desgracia, también un poco el presente de la música, ¿no? Las oportunidades son tan poquitas y hay tantas bandas. Fíjate, ahora, por ejemplo, se me ocurre, todo esto que se ha cancelado ahora a nivel de conciertos, de festivales y demás, luego, cuando volvamos por fin a poder asistir a conciertos y a poder ir a otra vez a ver a nuestros grupos en directo, pues, lógicamente, todos esos conciertos que se han cancelado se suben encima de los que se celebrarían en esas fechas, se crea como una especie de cuello de botella que va a haber más conciertos pendientes que salas para tenerlos. Claro, es que el 2021 no va a dar abasto. Claro. Efectivamente. Va a ser muy complicado que poder programar y reprogramar a la vez. La verdad es que a nivel de ha hecho daño el coronavirus a todo, pero todo el sector de la cultura, todo el sector de la música, yo lo vengo repitiendo en las últimas semanas, pues está siendo de los más afectados y de los que sí. Más tarde vais a poder volver a la normalidad. La verdad es que es un dilema. Sobre todo la incertidumbre de no saber para dónde tirar o cómo enfocar el futuro es duro, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar de cosas buenas. Eso te iba a decir, que vamos a hablar precisamente, porque tú has comentado que el disco es un disco conceptual, es un disco pues de esos que apetece seguir una historia, que las canciones tienen una relación unas con otras, pero cuéntanos, sin desvelar mucho, porque a mí me gusta que las historias conceptuales también las descubra el oyente. Pero que así a grandes rasgos, ¿qué contáis en esta historia de Imperio de Monstruos? Pues mira, esto es un poco hacer eco de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tocamos el futuro, el presente y el pasado de una manera optimista, ¿sabes? Intentar que el ser humano, como poblador del mundo en que vivimos, pues pueda cambiar lo que está haciendo mal, ¿no? Es una especie de mundo paralelo donde los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Digamos que es una especie de lucha contra el bueno, el bien contra el mal, pero como bien has dicho, no hay que desvelar, no hay que hacer spoilers. Exacto. Hasta el final del disco no decimos quién son los buenos realmente. Esto es bajo nuestro criterio, que cada uno tendrá sus historias y sus pensamientos y su conciencia, ¿no? Pero bueno, nuestros valores los hemos puesto aquí y bueno, pues nuestra historia creemos que la queríamos contar de esta manera y sobre todo enlazarla con música, que muchas veces pues lo bonito es que la música también te transporte a esas letras, ¿no? Que todas vayan un poco en un hilo conceptual y que la música también tenga ese toque o ese rollo de hilo conductor. Se me antoja que tiene que ser mucho más complicado, ¿no? El crear todo un álbum conceptual que tenga una temática pues común en las canciones y que la música obviamente también tenga mucho que decir en esa historia que uno está descubriendo, quizá mucho más complicado que crear 11 canciones cada uno de un tema diferente. Pues te diría que sí, pero también te diría a la vez que no. Te cuento. Cuando tú estás haciendo un disco conceptual tienes claro de lo que tienes que hablar, ¿no? Tú tienes una historia, la distribuyes en 11 cortes, 10 cortes, 11 cortes, y sabes, tienes una escaleta, ¿no? Tienes un guión de por dónde tienes que ir, ¿no? Más o menos. Sí. Luego puedes tirar por aquí o por allá, pero más o menos sabes, ¿no? Tienes el guión de por dónde vas a ir. Cuando tú te enfrentas a 11 temas, cada uno de su padre y de su madre, dices, joder, ¿y de qué hablo, tío? ¿De qué hablo aquí? Es verdad. Es cierto. ¿Entiendes? Es el síndrome del folio en blanco, que lo llaman, ¿no? Sí. ¿Qué hablo? ¿Del amor? ¿De la guerra? ¿De la paz? ¿Habéis conseguido pues algo a lo que aspira cualquier grupo, que es a tener un sonido muy muy personal, ¿no? Un sonido reconocible, un sonido bajo presión. Sí. Bueno, hay gente que me acusa entre comillas, ¿eh? Que tengo muchos tintes de mi etapa en Cuatro Gatos, ¿no? Digo, ¿eh? Bueno, pero eso es bueno, hombre. Pero es que eso te iba a decir, pero es que es inevitable que uno lleve a cuestas pues toda su historia como sí, músico, pero, ¿no? A ver, también yo creo que es el rollo de los teclados, ¿no? Sí. La parte a lo mejor un poco más sinfónica de la banda, que se pueda asemejar un poco más a lo que hacía con Cuatro Gatos en la caja de música, ¿sabes? Uh-huh. Han pasado casi 20 años, yo creo, ya que sacamos la caja de música. Es que son un montón de años ya, 20 años, efectivamente. Sí, salió, pues mira, ahora creo que salió en el 2003, 2002-2003, creo que salió el disco. Ahora haremos, dentro de poco haremos los 20 añitos ya de ese disco. ¿Dónde habéis grabado este álbum? Pues lo hemos grabado en unos estudios de unos amigos aquí en Madrid, y la verdad es que hemos tenido muy buen resultado, porque lo teníamos todo como muy a mano. En el anterior disco grabamos en diferentes estudios y bueno, se nos fue un poco todo el tema del trabajo, se nos dispersó mucho, y en este disco hemos optado por tenerlo todo en el mismo sitio, y la verdad es que hemos tenido muy buen resultado y hemos salido muy contentos. Yo creo que el sonido es un sonido muy muy digno para lo que se está haciendo ahora, que la gente viene sonando cojonudamente, sí. Macho, ahora no puede salir con cualquier cosa a la es venta, verdad, macho. Es verdad, se están haciendo a nivel de sonido unos trabajos sensacionales, sí, sí. Es cierto. O sea, si quieres competir con los grandes, tienes que salir a tope. O sea, sí. El sonido, luego ya independientemente del estilo, ¿no? Que te pueda gustar más o te pueda gustar menos, pero el sonido, o sea, no puedes salir a la venta con un disco de que suene a maqueta. O sea, sí. Eso ya no se concibe hoy en día, yo creo, ¿no? Es verdad, es verdad. Uf, aquellas maquetas en cintas de cassette que recibíamos, sí, sí. En la radio y que a veces costaba, sí, trabajo hasta poder emitirlas. De otra y otra. Sí, costaba trabajo, como digo, hasta a veces poder emitirlas, ¿no? Porque el sonido a veces era absolutamente, bueno, nefasto. Sí, pero es que era lo que había, tampoco, claro, era otra cosa. Claro, efectivamente. Te rebobinabas con el bolivic y esas cosas sensacionales, claro. Es verdad. Ahora, pues imagino que la, como esta historia lo ha parado todo, pues la intención es retomarlo en cuanto se pueda y supongo que con unas ganas tremendas, ¿no? De presentar estos temas en directo. El tema de subirte en escenario y que todo vuelva a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino que vuelva a la normalidad de verdad. A la de verdad. Sí, nosotros hemos estado, pues eso, pues yo creo que como muchas bandas, haciendo vídeos de confinamiento, así. Pero eso no te quita el mono realmente. Ese contacto con el público, eso no... El sudor, las luces, esa presión, nunca mejor dicho, ¿no? De esos pequeños nervios o antes de subirte, eso es lo que nos da la vida, macho. Es que eso es, vivimos para amar la música y estar en un escenario, pues yo creo que es nuestra recompensa a todo ese trabajo del que te hablaba antes, ¿no? Sí, porque además es un poco el es como cuando estás creando una canción, es como si fuese una flor, ¿no? El florecer definitivo es tocarla en directo, ¿no? Eso. Sí, sobre todo, además es cuando te das cuenta realmente si funciona. ¿Sabes? Porque si tú sacas un disco a la venta, tú lo escuchas en Murcia, otro en Albacete, tú no sabes, pero tú estás tocando en directo y estás viendo a la gente, la reacción, la claro. Cara que pone. Si te aplauden, si no te aplauden, si te tiran un mini de cerveza con arena, yo qué sé. Así que, pero sí, la verdad es que es nuestro momento de culminar todo el trabajo. Pues ojalá que se pueda hacer pronto. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti, porque la verdad es que con los grandes... La gente dice que sois pequeños medios, pero bueno, a mí me gusta llamar grandes medios. Pues hacéis vuestra labor, ya sabes, lleváis años apoyándonos. Yo creo que he hablado contigo en cada disco que he sacado. Todos, claro. Plática. Y la verdad es que se agradece que te hayas puesto en contacto conmigo, que te hayas interesado por mi trabajo. Y bueno, pues hasta el siguiente disco, si nos podemos ver antes, pues mucho mejor. Claro que sí. Oye, por cierto, que el disco, el anterior se publicaba con Rock Estatal. Este lo autogestionáis y directamente lo lleváis antes, todo. Hemos querido tener todas las riendas. Hemos querido tener todo atado y hemos hecho prácticamente todo nosotros a nivel productivo. Pues eso, que muchas veces un músico ya no es solamente crear canciones y tocarlas. Es que ya tienes que ser community manager, diseñador gráfico, buscar conciertos, todo, tienes que hacer prácticamente todo. Todo, es pues verdad. Te digo, si luego encima te quitan el final, macho. En fin, pues de verdad es que se agradece que hayas contactado conmigo para interesarte de este nuevo lanzamiento, de verdad. Siempre es un placer y enhorabuena por este disco que me parece absolutamente sensacional. Javier. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a escuchar A Bajo Presión. Esto se llama Imperio de Monstruos. Under Control es el nuevo disco de una banda española que se llaman Apotropaico y que, bueno, nos han dejado canciones como esta. Es thrash. No fucking thrash. Apunta bien el nombre, ¿eh? Apotropaico. Ahí suenan. Te ha quedado claro, ¿no? Pues eso, que lo sepas y no lo olvides. Es thrash, no fucking thrash. Ahí estaba la música de Apotropaico. Bueno, esto que suena ahora es lo más reciente de Joe Satriani, el genio de la guitarra, ha publicado ese Shape Shifting recientemente, que te traemos ahora con este All for Love. ¡Qué grande es Joe Satriani! ¡Sí, señora! ¡Ahí sonaba! ¡Más! ¡Venga! ¡Nos vamos hasta lo más reciente de los Machine Head! Pues ahí tenías la música de los Machine Head, con ese temazo que acabamos de escuchar, esa última aportación discográfica que ha llegado a, pues a todos los oyentes y a los medios de comunicación. Venga, que tenemos mucho más todavía, ¿eh? Esto que viene a continuación y que suena en el Confuerza Heavy es la música de una banda argentina que se llaman Azeroth y que nos ofrecen canciones como Entre las cenizas. Pues mira, son argentinos y justamente en estos días estamos más hermanados que nunca con Argentina, porque justo esta semana hemos empezado a emitir en Radio Crimen Online también en Argentina. Yeah. Se llama Entre las cenizas. Ahí están Azeroth. Bueno, nos vamos a quedar en Argentina. Yo te decía que estamos inaugurando emisiones también ahí. Y lo vamos a hacer con otra banda que se llama Acásica y que nos ha hecho llegar su música con canciones como Disfraz. Bueno, pues ahí estaba, dos de los ejemplos de la fantástica música, del fantástico heavy metal que se está haciendo actualmente en Argentina y que tanto Azeroth como Acásica pues han tenido el detalle de hacernos, Acásica, perdón, han tenido el detalle de hacernos llegar su música aquí al Confuerza Heavy. Nosotros encantados, esta es la edición 1401 de este programa que ya sabes que estamos emitiendo en Caravaca Radio, en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinvierzo.com y ahora también en Argentina, en Radio Crimen Online. Ahí nos puedes encontrar y nos puedes escuchar. Más cositas que tenemos para ti en el día de hoy. Ellos se llaman Estrellados y esto se titula Toda la rabia. Van a ser protagonistas hoy también en nuestro programa con su nuevo EP. darte las gracias por salir de viaje sin dormir, por bañarnos de noche en la playa y hacer el salvaje en San Valentín, por la magia de ligar con extrañas, porque hoy me esperas para dormir y sabemos que no voy a llegar, sabemos que no voy a llegar. Todo empezó, todo empezó a quemarse, siento la necesidad de colgarme desde que los vi. Toda la rabia, así se llama ese tema de Estrellados. Y vamos a hablar con ellos esta noche. A ver si lo podemos hacer ahora en unos instantes, porque de momento la comunicación no nos ha sido posible. Vamos a intentar recuperarla ahora mismito, ¿eh? Bueno, pues eso, que decía yo que teníamos ahí pendientes unos minutos de charla con los Estrellados y vamos a ver si los podemos tener. Tengo que darte las gracias por salir de viaje sin dormir, por bañarnos de noche en la playa y hacer el salvaje en San Valentín, por la magia de pues este tema que acabamos de escuchar se llama Toda la rabia y es uno de los cuatro que recoge el nuevo EP de Estrellados. si bien es cierto, ellos publicaron el EP antes de meternos en el 2020, sí, antes de que llegara todo este lío de la pandemia, y han podido disfrutarlo un poquito más. Hace un instante hablábamos con Javier Canseco de Bajo Presión, lanzaron el disco justo en la semana en la que llegó toda esta historia de la pandemia aquí a nuestro país y les afectó pues totalmente. Vamos a ver a Estrellados qué tal les ha ido. Tenemos con nosotros, como te decía, a Javier Medrano, al vocalista de la banda. Javi, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vosotros sí que disfrutasteis un poquito, ¿no?, del lanzamiento del disco antes de que llegara toda esta historia. Sí. La verdad que tuvimos suerte en ese sentido, porque sí que pudimos arrancar con él y presentarlo. La verdad que si lo hubiésemos presentado un poquito más tarde y nos hubiese pillado esto, pues casi que nos lo hubiéramos comido y hubiese sido complicado hacer gira este año, porque bueno, está la cosa difícil y además a partir de verano pues tampoco está muy claro lo que va a pasar. Eso te iba a decir, que ha cambiado todo, el virus ha afectado completamente a todos los eventos que había programados y en ese sentido 2020 para muchas bandas prácticamente ha quedado ya muerto. Sí, la verdad que bueno, el principio de año hasta marzo hemos podido aprovecharlo, pero claro, no, a partir de esto, tema conciertos, cero, porque además es esto, a partir de agosto y septiembre tampoco nadie tiene la certeza de que todo vaya a ir mejor. De hecho, pues hay bastante incertidumbre al respecto. Así que sí, es posible que el 2020 se quede casi en blanco, quitando los tres primeros meses, dos y medio que hubo. Sí. Ojalá que esto pase cuanto antes y se pueda volver a la normalidad, a los conciertos, en fin, a todo lo que nos gusta, a los que amamos la música. Cuéntanos, ¿cómo comenzó Estrellados? ¿Cómo comenzaba esta aventura? ¿Cuándo de repente un día decidís, vamos a hacer una banda y a hacer música? Pues bueno, comenzó como casi todas las bandas, ¿no? En un local. Al final, yo tenía claro desde hace tiempo que, ¿sabes? Yo a lo mejor tocaba en mi casa solo, pero yo tenía claro que yo me sentía parte de un grupo que todavía no existía. No sé si me explico. Sí, o sea que ya empezabas a tocar música con la idea de... Cuando yo tocaba en mi casa, yo me imaginaba que era parte de un grupo o algo así. Yo tenía claro que yo entendía la música y subir un escenario de esa forma, ¿no? Quería transmitirlo de esa forma. Entonces, pues luego me junté con Charlie, que es el actual batería del grupo, y nos metimos los dos en el local a intentar tocar cosas y componer cosas y demás, y ahí fue la semilla del grupo, y así empezó Estrellados. Y así llegó el primer EP, Haces que valga la pena, ahora el segundo. Ha cambiado la forma también de publicar música. Viene muy bien lo de publicar EPs, hacerlo incluso más a menudo, no tener que completar un disco entero. De esta manera también, bueno, pues uno puede publicar única y exclusivamente canciones en las que realmente cree, que no haya nada de relleno, que sean todo temas muy directos para compartir con el público. Ha cambiado todo en esto de la música. Sí, la verdad que sí. Nosotros un poco nos hemos, la forma del EP de cuatro canciones, que es la que estábamos utilizando hasta ahora, la hemos utilizado de una forma bastante natural, porque a la hora de componer y de afrontar tanto económicamente como de forma organizativa un EP, ya te digo, ha sido bastante natural, nos ha salido así, hemos visto que así el proyecto puede tener continuidad, que además podemos sacar cosas con cierta rapidez, entre comillas. Y nos permite ser constantes. Tenéis muchas influencias. Leía yo que disfrutáis lo mismo de la música de los Rolling o de los Beatles, que son bandas, obviamente, que ya tienen muchos años, aunque los Rolling son eternos y son de siempre. Sí. Los Rolling están desde que empezó la historia de la humanidad y ahí siguen. Sí. y nunca nos van a abandonar. Pero que de influencias como los Rolling o como los Beatles, pues incluso también disfrutáis mucho con la música de los Burning, de Ronaldos, de Rodríguez. No sé si estas bandas ahí encuentras un camino, pues eso, cercano ajeno a lo que os gusta. Sí, yo, bueno, personalmente, por las bandas españolas, lo que dices, ¿no? Los Ronaldo, los Burning, Leño, Pereza, Fito, lo que a mí me metió el gusanito de no solo que te guste la música, sino que además quieras hacer canciones. Y quieras subirte al escenario y lo que te digo, ¿no? Pues sentirte parte de una banda. Pues por eso te digo también seguramente, ¿no? Porque los Burning, los Ronaldos, a mí eso me atraía, ¿no? No era como el solista, ¿no? No era como... Siempre me ha gustado ese rollo de banda. Y sí, es verdad que las bandas españolas son las que a mí me engancharon y a partir de ahí entré y fui buscando, luego te das cuenta, pues este se parece a esto o esto he bebido de aquí y al final te acabas yendo al internacional, ¿no? Porque pues al final lo que dices, los Rolling fueron los primeros, los que estaban ahí con los dinosaurios seguramente. Sí, claro. Y claro, entonces te das cuenta que todos beben de ahí y bueno, y luego cada uno lo hace a su forma, ¿no? Pero sí, sí, sí. Efectivamente, porque vosotros además le dais un toque muy personal, hacéis la música muy vuestra. Yo, por ejemplo, cuando no me gusta cuando se dice eso, tú eres de los Rolling o de los Beatles, yo es que soy de los dos. Entonces no es algo que nunca he entendido muy bien, esa diferencia de tener que decantarse como si fuese un equipo de fútbol, ¿no? A nivel, como digo, de composiciones, se os nota pues eso, con un sonido personal muy, muy particular. ¿Los temas de este nuevo EP, de Toda la Rabia, han estado gestándose mucho tiempo, han tardado mucho tiempo en crearse o han sido pues una creación más reciente ya cercana a la grabación? Pues ha habido de todo, si te digo la verdad. Ha habido temas que tenían más tiempo, como No te despidas, por ejemplo, y ha habido temas más recientes que no han tenido a lo mejor todo el proceso de maduración que hubieran debido. Y al final también yo creo que se nota, ¿no? Honestamente. Pero bueno, también se aprende de eso. También te das cuenta y lo detectas y dices, ah, pues mira, aquí teníamos que haber trabajado de esta forma, teníamos que haber hecho esto otro. Y al final, como esto es continuo y sigues y sigues y sigues, ahora estamos pues aprovechando todo el parón y que no podemos salir a tocar, pues no nos ha quedado otra que pues vamos a por el siguiente. Y estamos preparando el siguiente EP. Y pues de todo esto que vienes haciendo atrás, que ves que puedes mejorar, pues lo empiezas a aplicar y bueno, a mí eso me parece bonito también, sí, hecho de aprender y de cada vez hacer algo un poco mejor, a mí eso me gusta, me llena. Efectivamente, el camino es muy importante, el disfrutarlo también, el ver que te vas superando con cada paso que se va dando, eso es fundamental. Dices que ya estáis generando lo que podrá ser el futuro nuevo EP. ¿Notas que cambia algo en esas nuevas composiciones que ya empiezan a surgir, esas nuevas ideas en la cabeza? ¿Notas diferencias con respecto a Toda la Rabia? Sí, sí, sí, bastantes, además. Es una cosa un poco también natural, ¿sabes? Además, enfilas un, digamos, un EP de 4 o 5 canciones que más o menos tú vas organizándote en la cabeza y dices, vale, pues más o menos a ver si hay una balada, hay el rock and roll, hay no sé qué, más o menos luego sale lo que sale, ¿no? Pues igual salen 3 rock and roll muy buenos o 3 baladas muy buenas y pues las igual las metes. Pero sí que es verdad que a la hora de componer, de una forma, pues imagino que a fuerza de ponerte tú te vas encontrando en esa posición un poquito más, vas viendo con qué te identificas, qué puedes defender mejor en el escenario, cómo lo puedes defender, te vas conociendo y esa es la manera en la que, por lo menos en mi caso, evoluciono a la hora de componer. ¿Cómo es Ciudad Real para tener una banda, para hacer música? Ah, pues bien, hace calor en verano y en invierno refresca. Bueno, yo qué sé, la verdad es que creo que como cualquier sitio, realmente, a ver, es mi opinión, yo creo que Madrid al final es la ciudad que más repercusión tiene, pero al final España tampoco es tan grande, yo qué sé, como Estados Unidos a lo mejor, o como, y al final casi que lo que te acaba dando vida y rodaje es que salgas de tu ciudad, sea la que sea, y toques todo lo que puedas y ruedes todo lo que puedas. Realmente de donde partas, da igual, tienes que ir a Madrid porque es la ciudad más grande, si puedes tienes que llegar a Barcelona, tienes que llegar a todos los sitios que puedas. Lo que no hay es pereza, ¿no? De coger la furgoneta y plantarse donde haga No, no, falta. al revés. Bueno, mira, justamente esta semana nosotros, además de las distintas emisoras aquí en España en las que emitimos el programa, justo desde esta semana estamos arrancando también emisión en Argentina y ahora mismo pues seguro que son muchos los argentinos y argentinas que nos están escuchando. ¿Queda pendiente para cualquier banda española el coger un avión y viajar a países, pues eso, como Argentina, como Uruguay, como México, donde viven la música de una manera absolutamente espectacular y que para cualquier banda española es un sueño, ¿no? Sí, un sueño y sería un premio también, aparte de un sueño, porque, bueno, yo me lo imagino, lo estamos medio pensando, si te digo la verdad. Obviamente, pues a lo mejor para este año no, porque por razones obvias, para el siguiente no sabemos, pero es algo que siempre hemos tenido ahí en mente como, joder, pues sería un premio enorme para nosotros y una vivencia espectacular poder salir de tu país sin conocer nada, sin que nadie te conozca y empezar ahí a rodar de alguna forma por Argentina, imagínate, pues como lo hace todo el mundo, eso sería una experiencia increíble. Increíble. Además nos une el idioma con México, como digo, Sí, con sí, Argentina. Es un público además súper entregado que disfrutan de la música muchísimo y que siempre acogen además a las bandas españolas de manera maravillosa. Ya te digo, para nosotros sería un premio como vivencia, como grupo, porque al final, aparte de grupo, somos amigos también. O sea, al final es como irte de vacaciones con tus amigos a Argentina a tocar. Eso sería como, pues eso, un premio enorme. ¿Discutís mucho o no? Sí, pero al final la pelea llega pronto y se soluciona Y se todo, así que. soluciona, efectivamente. Nada, no, nada, no, nada, no, lo normal, supongo. La verdad que. Esto sí que es verdad que sabemos medirnos, tenemos todos claro que queremos disfrutar de esto y no hay problemas. No hemos tenido un problema nunca, yo creo, más allá de vaya, tonterías, pero lo sabemos llevar bien eso. Yo creo que es una de las claves de que el grupo funcione, Claro. porque es muy fácil discutir, es muy fácil perder el norte y es muy fácil irte. Y nosotros, por suerte, de momento lo llevamos bien. Pues ojalá que dure muchísimo tiempo y ojalá que el camino os traiga muchas alegrías. Javi, muchísimas gracias por compartir con nosotros este Muchas ratito gracias en a el programa. vosotros. Ha sido un placer, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Vamos a escuchar No te despidas esta canción de Estrellados que esta noche suena en el Comfuerza Heavy. Vas a empezar mordiendo el polvo, acatando sin rechistar. Vas a volver a sentirte solo. Cuando los motivos faltan. Prefiero que no te despidas, prefiero que.

Alter. Siete mares, ahí quedó la música de Daeria. Más cositas, esto que viene ahora se llama Culpables y lo recoge el último disco que ha publicado, Último Recurso. Se llama Adictos al Caos. Suena el himno de los mangantes. iguales. Culpables, culpables. Ahora y siempre culpables. Culpables, último recurso, más morder y esperar el último de los no procede. Me sobra el ruido, mi conciencia habla en alto, es muy tróspido el percal. Y mi cerebro toca muerto por no escucharte más. Mis dos oídos quedan tuertos, solo la lengua agita fuerte. Cómo me gustan los No Procede, cómo me gusta su último disco y cómo me gusta Ruido Sordo, esta canción que acabamos de escuchar. Bueno, más cositas. Esto se llama Persona Terrorista. Son Ilot. Hace unos días te hemos estado presentando lo nuevo de Reaper. Get Your Ecstasy, así se llama esto. Shelter in the Night. Para el argentino afincado en España. Esta noche todo muy argentino aquí en el programa. Grabado en los Lorenzo Records, esto es un live studio session que han hecho el dúo We Are Apes Hello y que hoy van a ser también protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Así lo arrancan este live studio session. Looking for the one I used to be. Searching. Pues así, con ese Archivos de mi memoria, abren, es un tema, por cierto, que ya habían incluido en su anterior EP. Pues de esta manera han abierto esta sesión, Live Studio, en los Lorenzo Records, los We Are Apes Hello, que hoy, como te anunciaba, se convierten en protagonistas también aquí en el Con Fuerza Heavy, porque tenemos la oportunidad de hablar con uno de sus dos integrantes, con Ace, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Muy buenas noches. Opa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, todo guay. ¿Cómo lleváis en los We Are Apes Hello toda esta historia que nos ha tocado vivir de confinamiento primero, de desescalada después y de corte de rollo total para todo lo que tiene que ver con la música? Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Un corte de rollo total, tío. O sea, nosotros tuvimos que dejar de ensayar porque no nos dejaban subir a ensayar los locales de ensayo. Y dejamos de ensayar durante 2 mesecitos y luego ya nos han vuelto a dejar subir. Y ahora justo que podemos ensayar, Mikel el batería se ha jodido una mano, tío, y andamos ahí un poco parados, pero aguantando el tirón siempre. Bueno, ¿cómo? Porque lo que es de la nueva publicación, lo que ha salido ahora en estos días, es esta grabación en Los Lorenzo. Sí. ¿Y esta grabación cuándo se hizo? Fue anterior, ¿no? A toda esta. Claro, historia. Fue justo antes del confinamiento, y ya estábamos ultimando los detalles para sacarlo. Y justo teníamos programada la fecha de publicación para, pues no sé si era el 20 de marzo, no sé, me estoy mirando la fecha, pero vamos, que nos coincidió en mitad del confinamiento. Justamente, recién empezado el estado de alarma, el tal que cual. Todo el mundo sí, sí. Encerrado en casa. ¿Habéis variado mucho los temas con respecto a las dos primeras grabaciones? Porque este ya es el tercer lanzamiento que publicáis. ¿Hay mucha diferencia lo que van a encontrar aquellos, por ejemplo, que ya habían escuchado los dos primeros? No, en absoluto. O sea, para que te hagas una idea, los temas son... O sea, no hay ningún tema nuevo, a excepción de una cover de la banda Green Day. Sí. Los temas son una representación en directo de canciones del primer y segundo disco. Entonces se van a encontrar, pues una representación, nosotros intentamos que sea muy fiel a lo que pueden ir en el disco, con los matices propios de un directo, de un con directo. Lo que yo le he dado. Efectivamente, un poco también para hacerse una idea, ¿no? De cómo sonaría esto, pues eso, era la intención, encima de un escenario, ¿no? Es verdad que poco a poco esto ha ido creciendo, porque la primera grabación es ya de 2017, es verdad que han pasado 2 años y pico, prácticamente tres años ya prácticamente, y vais a publicación casi por año. Eso en los tiempos que corren es un gran mérito, ¿eh? Bueno, somos unas ratillas de local, tío. Subimos religiosamente todas las semanas a ensayar y tenemos cierta facilidad para crear los temas, ¿no? Tenemos un flujo creativo que se nos hace muy fácil llevarlo a cabo, así que de momento sí, vamos a publicación por año, aunque no sean temas nuevos, pero sí publicaciones frescas año a año. Efectivamente, para que la banda además siga activa todo el tiempo. Antes lo has comentado, hay una cosa diferente en esta grabación y es una versión de Green Day. Uh-huh. Esto puede ser una idea, ¿no? De qué influencias tiene la banda, qué historias gustan y un poco para aquellos que quizá esta noche es la primera oportunidad que tienen de escucharos, pues bueno, podría ser una buena referencia, ¿no? Sí, completamente. O sea, obviamente queríamos hacer una cover de una banda que nos dijera algo y la cual tuviéramos en cuenta a la hora de hacer nuestra música. Y quisimos elegir esa canción de Green Day porque de hecho es una canción que no existe en eléctrico, que ellos la han tocado siempre en acústico y pues con un matiz nuevo, una cover como tal, o sea, con nuestro estilo, pero de una canción de Green Day. Eso te iba a decir, que es verdad que traída un poco a We Are Apes, ¿no? A nuestro terreno 100%, tío. Sí, efectivamente. Eso es lo que más me ha gustado de la grabación. Precisamente que eso, que no es única y exclusivamente el hacer un cover, sino el traerlo a vuestro propio eso camino. Es, eso es. Vosotros ya lleváis una experiencia detrás importante. Habéis estado pues muy relacionados con el mundo de la música mucho tiempo. Y ahí se aprende mogollón. Esto al final te tiene que traer muchas cosas para luego esas experiencias traerlas a tu música. Desde luego. O sea, son todas las experiencias son válidas en la música, ya sean positivas o negativas. Sí, claro. Que negativas también las sé, por supuesto. Pero sí, todo ese recorrido que llevamos de una perspectiva para a la hora de empezar el nuevo proyecto, enfocar las cosas desde otro punto de vista o ver qué cosas no has hecho antes que ahora sí deberías hacer. Se me antoja que tiene que ser complicado tener una banda de punk rock que esté formada por tan solo dos componentes. Hemos visto muchos tríos, obviamente, pero dos componentes, se me antoja que tiene que ser complicado, ¿no? Llegar a muchas cosas que hay que suplirlas de alguna manera. De hecho, esa era una de las intenciones de sacar un estudio live. Precisamente que la gente vea cómo dos personas yo creo que somos capaces de llevar a directo la propuesta en la que tú escuchas una batería, unas guitarras, arreglos, bajo, voz, y todo eso conseguimos de manera técnica llevarlo al directo, mediante a programaciones, ruidillos disparados y demás artefactos. Esto, efectivamente, como tú dices, la grabación nueva es una clara muestra de esto, de que se puede hacer y además hacerlo muy bien. Esto ya lo digo yo, esto ya no hace falta que lo digas tú, como dices tú, porque lo afirmo yo plenamente. Aquellos que os acerquéis a escuchar la nueva grabación, bueno, os va a encantar, porque es una idea de, como apuntábamos antes, de cómo va a sonar la banda ahora, cuando todo esto pase y podáis subir a los escenarios, que imagino que estáis deseando. Buah, unas ganas locas, no te imaginas, tío. Oye, ahí en Euskadi, a nivel de conciertos y demás, siempre, bueno, pues da la sensación de que el circuito es más amplio, ¿no? Que en el resto del estado, que en otras partes, bueno, exceptuando Madrid y Barcelona, pero el resto del estado, lógicamente, a nivel de salas, de circuito y demás, no compite con estas tres zonas, ¿no? Con Cataluña, con Madrid, con Euskadi. Eso también es un aliciente importante, pero también da las ganas, imagino, siempre de decir, bueno, hay que traspasar esto y hay que llegar a todas partes, ¿no? Es un poco lo que intentamos hacer. O sea, llevamos en las diferentes bandas que hemos tenido en estos años, siendo bandas locales, que sí que hemos podido dar conciertos fuera en el estado, pero la mayoría son en nuestro territorio. Y sí que es verdad que hay un circuito bastante amplio, pero que poco a poco se va mermando, sí. Porque es un circuito muy local, compuesto de garitos y salas muy pequeñas, que las cuales poco a poco se van cerrando o ya no quieren hacer bolos porque tienen problemas de ruido y cosas de esas. Entonces, a ver cómo sale la situación ahora, pero... Bueno, eso, respondiendo a tu pregunta, que sí, que estamos deseando salir de nuestro territorio, a dar bolos por ahí, que no escucha más peña. Porque tú, además, tú lo apuntabas antes, ¿no? Era un poco la intención de lo que estaríais haciendo ahora si no nos hubiera tocado esta historia, ¿no? Sí, claro, la intención era presentar el directo en diferentes sitios del territorio, del estado, pero no hemos podido hacerlo. De hecho, teníamos dos bolillos por ahí ya cerrados, uno de ellos en Asturias, el cual se ha tenido que cancelar. ¿Cómo fue esa experiencia en los Lorenzo, el meterse ahí y bueno, pues darle forma a este nuevo trabajo? Bueno, pues por suerte teníamos mucha confianza tanto con Aitor Ariño, el técnico de sonido, como con Jayza y Manol, los que se encargaron de la parte de audiovisual, la parte de vídeo. Así que fue un trabajo, o sea, que lo teníamos ya muy trabajado, valga la redundancia, desde hace tiempo. Uh-huh. Estuvimos mucho tiempo en el local trabajando sobre las programaciones, ensayando una y otra vez la sesión del tirón. Entonces íbamos ya con las ideas muy claras de lo que queríamos conseguir, ¿no? Y la experiencia pues fue súper guapa, tío. Un día entero ahí en el estudio, preparando todo, grabando el vídeo, el audio y no sé, muy bonito, tío. Porque además lo en ese... Bueno, vosotros sois muy jóvenes y digo que en ese sentido, ahora mismo todo lo visual... por lo que has comentado del vídeo, parece algo absolutamente fundamental, ¿no? La música, obviamente, siempre va a seguir siendo lo más importante, pero en esta época de redes sociales, de Instagram, de YouTube y demás, parece fundamental, ¿no? El tener también una imagen que acompañe esa música. Sí, se ha hecho ya pues como una parte tan o más importante que la música, sí. ¿No? Parece contraproducente, pero muchas veces sí, o sea, un tema puede petarla por un videoclip bueno. Y la cadencia que hay ahora de pues no sacar discos, ¿no? Ir sacando singles con videoclips y no sacas una canción si no tiene un vídeo de ella, ¿sabes? Es verdad, vosotros todavía estáis con los EPs, cada vez hay menos bandas que sacan el EP ya directamente. Bueno, vosotros estáis con los EPs, pero es que es cierto, es que ya hay bandas que ni tan siquiera el EP, que ya directamente van al single. Hombre, es un enfoque interesante, la verdad. Sí. Y bueno, y luego, pues eso, acompañar mucho de videoclips y demás. Es verdad que ha cambiado completamente el todo. Está cambiando. El mundo de la música ha cambiado totalmente. Cuéntanos, ¿cómo a la hora de generar las canciones, qué cosas os motivan y cómo trabajáis, tanto Mike como tú, en este trabajo que después nosotros escuchamos? Pues nos motivamos mucho, yo creo, escuchando otra música. O sea, somos muy frikis de las bandas que nos molan y las escuchamos, las exprimimos hasta la última gota y nos mola mucho escuchar música, nos pasamos música todo el rato. Entonces yo creo que es ese hecho de estar tan activo a la hora de escuchar música nueva y cosas nuevas lo que nos hace querer transformarlo y coger ideas para luego hacer nuestros propios temas. Antes nombrábamos a Green Day, que como decíamos aparece una de las versiones ahí en el disco nuevo. ¿Qué otras bandas hay ahora mismo que a ti, por ejemplo, personalmente, te estén motivando a la hora de disfrutar de la música? A mí personalmente, ahora en este momento, el último disco de Viva Belgrado me ha tocado muy fuerte, lo estoy quemando. Y pues la verdad es que ellos me están ahora inspirando a tope. La verdad es que podemos encontrar cosas muy buenas. Lo de internet también ha traído una auténtica masificación de bandas, pero de vez en cuando encontramos cosas francamente muy buenas, como lo que tú acabas de nombrar, como Viva Belgrado, por ejemplo. Sí, completamente. O sea, internet es una herramienta de la hostia. Hay quien se queja y dice que tiempos pasados fueron mejores, pero yo que no he vivido, he vivido casi un poquito lo de pasarse cintas. Internet mola más, tío. Al principio del programa entrevistaba a Javier Canseco, al bajista de Bajo Presión, y me recordaba lo de las cintas. Bajo Presión, les conozco, tío. Claro, pues cuando se pasaban las cintas con el bolígrafo, me estaba contando antes Javi. Lo que pasa es que Javi ya tiene una edad también, ya te lo digo. O sea que. y me hablaba precisamente de eso, de cuando se pasaban las cintas con el bolígrafo, que ahora los chavalines más jóvenes seguramente ni saben la relación. Pues ahí tienes las dos caras, tío. Efectivamente. Bueno, ¿qué proyectos os marcáis ya para el futuro, una vez pase todo este rollo? Estamos currando en un EP. Como tú dices, no vamos a hacer otro LP, no tenemos esa cadencia, así que seguramente saquemos otro EP, no sabemos para cuándo, pero estamos trabajando en ello, ya tenemos temitas finalizados, otros que están a medio hacer, pero la intención es eso, sacar otro EP y hacer una gira presentándolo. Esos temas nuevos que ya empiezan a nacer, que empiezan a crearse y que se generan ya en vuestras cabezas, ¿siguen un ritmo parecido a lo que la banda había hecho hasta ahora o notas que empiezan a tomar un camino diferente? Igual todavía no, estamos tomando otro camino. Yo creo que seguimos en nuestra onda porque hemos conseguido igual con el último EP definir más lo que es nuestro sonido. Sí. Y este nuevo EP, pues lo que estamos viendo que está saliendo, sí sigue por esa línea, aunque se atreve con otras cosillas. Igual hay un tema un poco más, con un poco más de bailoteo, más poppy. Y sí es verdad que tenemos otros dos que se están yendo más al punk rock clásico, ¿no? De manual. Entonces igual sí que es un poco un disco de mezcla, pero no de cambio. Seguimos en la misma línea. Bueno, me gusta porque has dicho de todavía no, como diciendo, seguramente en el futuro a lo mejor muy sí. Probable. ¿No? Es muy probable. Efectivamente. Muy probable. Suele ocurrir, no lo descarto. Suele ocurrir con las mentes inquietas en esto de la música, suele ocurrir que efectivamente en algún momento pues hay variaciones y hay cambios. Bueno, como estáis haciendo un trabajo pues ahí importante, como decíamos, a nivel de promoción y demás, también destacar el apoyo, en este caso de Background, que echa una mano también importante, ¿no, Sara? Sí, claro, muy importante. Un beso desde aquí. Claro que sí. Pues mira, yo antes, esta tarde le decía a Ace, yo, vamos a hacer la entrevista, pues durará unos 8 minutillos o así, pero mira, Ace, me engancho a hablar y luego ya, pues no paro. Ya te he dicho, yo tengo toda la noche para ti, tío. Y se me estiran las entrevistas. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Es que ricasco, gracias por estar aquí y ojalá que pronto tengamos oportunidad de veros ahí encima del escenario. Ojalá, tío, es que ricasco, Julián. Un abrazo. Escuchamos la música que nos dejan. We Are Apes Hello, grabado, como te decían, los Lorenzo Records, ni más ni menos. Así suena este Live Studio Session. We Are Apes, hello. Ahí están presentando este disco grabado en Lorenzo Record, esta sesión de estudio en directo, para que te hagas una idea de cómo suenan. Se les ha cortado el rollo a ellos y a todos, ¿no? Con la llegada de la pandemia, a nivel también de conciertos, pero lo van a retomar en cuanto esto pase y estaremos encantados de poder disfrutar de su música. Un gusto hablar con Ace esta noche en el programa y le estaba comentando yo, por cierto, ahora, una vez que hemos terminado la entrevista a micrófono cerrado, le estaba diciendo que desde hoy este programa ha comenzado a emitirse también en Argentina. Desde hoy, además de las muchas plataformas en las que emitimos aquí en España, pues también cruzamos el charco y nos vamos hasta Argentina. Desde esta semana estamos emitiendo en Radio Crimen Online. Un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte para toda la gente que nos escucha desde Radio Crimen Online, para Argentina, para Uruguay, para toda la zona a la que tenemos un cariño muy, pero que muy especial. Bueno, pues lo dicho, desde Euskal Herria, que estábamos ahí con los We Are It Hello, nos vamos al centro de Europa para escuchar a Pendejo. Han lanzado un nuevo tema. Esto se llama Tuyo. ¿Cuál es el deseo? ¡Me vas a dar! pendejo. Ahí estaban sonando. Bueno, pues más cositas. Que esto que viene ahora nos lo acercaban desde un disco llamado Hay motivo para que las palabras tiemblen, Los de la Bruja, y se llama Tierra Quemada. Bárbara Black, qué pedazo de disco. Qué pedazo de disco ha publicado. Se llama Love, Death and Flies. It's life to end. It's life to end. La semana pasada lo estrenábamos, creo que es un buen momento para recordar un nuevo comienzo, lo nuevo de Runa Llena. Ya sabes. Runa Llena han llegado para quedarse. La banda de Frank y Carlitos, de Mago de Oz. Thank you. Runa llena, un nuevo comienzo, la nueva banda de Carlitos y Frank tras abandonar Mago de Oz. Bueno, como te decía yo que tenemos un montón de estrenos para hoy, otro de los que tenemos precisamente es el nuevo disco Painted Green, Píntalo Verde, de los Alien Rocking Explosion. We are rock. Ahí está. Alien Rocking Explosion. Segundo disco para los alienígenas. Yeah. Están de vuelta, han bajado otra vez del platillo volante para acercarnos un nuevo disco. Alien Rocking Explosion. Más cositas que tenemos para ti en el día de hoy. Se llaman Entretiempo. Y ya sabes, tener es poder. Ah, en esta canción están los No Conforme. Entretiempo con los No Conforme, vamos a ladrar, así se llama. Alguien ha nombrado a los No Conforme, bienvenido a las cenizas del capitalismo. Escapa del abismo para ser siempre el mismo. Bienvenido a las cenizas. años vendiendo mentiras en frustración. Sus sueños perfectos envenenan tu corazón. Mantienen a raya las ansias de la población. En las filas de clones no busques la reacción. Escapa del abismo para ser siempre el mismo. Bienvenido a las cenizas del capitalismo. Bienvenido. Ahora todo está muerto por su egoísmo. Por su egoísmo. Bienvenido a las cenizas del capitalismo. Bienvenido. Quemamos el dinero y nos dio lo mismo. Nos dio lo mismo. Las cenizas del capitalismo. Ahí estaban los No Conforme. Bueno, esto que viene ahora se llama Fornicares Peccatum. El último que cierre. Último que cierre, sí señor, ahí estaban. Seguimos con Estafas. De clavos y martillos. Eso, grabado en directo, Estafas. ¿Qué? quema tanto como el fuego. Y un agosto frágil se convierte en abril, cuando el deseo es un pasajero que ve pasar su tren y no quiere subir. Tú escupes veneno, yo digo te quiero. Tú vives tu vida y yo no vivo sin ti. Otro día más me quedo sin recreo, como una flor de cero si no estás aquí. Y miro los labios de la luna llena, que van silbando para recordar cuál es mi condena. Que me mata y me quema y me aleja de ti. Son cientos de charcos los que hemos pisado y miles más noches queriendo construir lo que ahora tenemos y no valoramos. No dejes que el demonio se ría de mí. Duermes a mi lado y no siento tus manos. ¿Cuál es el castigo que tengo que cumplir? Si el borracho bebe y olvida fracasos, yo dejo el alcohol para estar junto a ti. Y miro los labios de la luna llena, que van silbando para recordar cuál es mi condena. Que me mata y me quema y me aleja. Y miro los labios de la luna llena, que van silbando para recordar cuál es mi condena. Que me mata y me quema y me aleja de ti. Dulce de miradas que no dicen nada, voces que se paran y no quieren reír. La arena del reloj se nos quedó parada, triste corazón pálido y gris. Y miro los labios de la luna llena, que va silbando para recordar cuál es mi condena. Que me mata y me quema y me aleja. Y miro los labios de la luna llena, que va silbando para recordar cuál es mi condena. Que me mata y me quema y me aleja de ti. En directo, ahí estaban Estafas con De Clavos y Martillos, y estos son Barcos de Papel desde la Armonía del Caos. Mal sujeto. We'll be right back. Estábamos precisamente escuchando la música de Mal Sujeto, ese Barcos de Papel. Me ha venido una canción a la cabeza de Síndrome de Estocolmo, el último disco que publicaban La Cifra Negra. Se llama Ausencia y suena así de bien, mira. Estamos en la parte más tranquilita, más lentita del programa. Dime cuándo empezó. Recuérdalo. Cuando empezaste a sentir mi ausencia. Hemos dejado atrás algo más que aquella chispa de nuestra inocencia. Te estoy perdiendo más cada segundo. Cruzaré la distancia entre los dos. Es el final del mundo. Creo en ti. Creo en ti. Merece la pena. Tan cerca de tu cuerpo, tan lejos de tu alma estoy. Tú eres como eres, yo soy como soy. Se nos secó el jardín. Llueve en este mes de abril, pero las semillas aún están ahí. Estoy perdiendo. Una canción muy triste, esta que viene a continuación y que recoge el último disco de los Aphonics, se llama Crisantemos. Hermana, me pregunta si vendrás esta noche a cenar. Quiere verte.

Pues ahí estábamos recordando los Avalanche con aquel lejano, lejanísimo ya Esclavo de la Ira. ¡Nos vamos! Y lo hacemos con una banda que estará en nuestro próximo programa, Los Ratones Colorados, que han vuelto con nuevo disco. Y con esta canción, que por cierto se llama Se Acabó. Pues así terminamos hoy, con Ratones Colorados. ¡Hasta la semana que viene! Hoy hemos dado un abrazo grande a todos nuestros oyentes ahora en Radio Crimen Online de Argentina, que se suman a los de Caravaca Radio, AsaltoMataRadioRock.com, CDMusicRadio.com y RockInvierzo.com. Arráncate la venda de los ojos, es más ciego el que no quiera. No mires para otro lado, como una vaca cuando pasa el tren. Destrozas almas y te hace gracia, y ya nadie te perdona. Se jodió la lata de conservas, qué mundo fuera a hablar. No comiendo hay para los gastos.